Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Cinco de la tarde en Colombia y comenzamos la actualización de noticias en la FM. El Ministerio de Salud acaba de dar a conocer que los nuevos contagios por coronavirus son 5.335 en Colombia. De esta manera, los casos ascienden a 133.973 y las muertes son 4.714 por COVID-19 en el país. Un nuevo movimiento telúrico se registró en Santander. Según el Servicio Geológico, el temblor tuvo una magnitud de 4.6 grados y el epicentro se localizó en el municipio de Los Santos. La sala plena de la Corte Constitucional tumbó el artículo que permitía las sesiones virtuales del Congreso en medio de la pandemia del coronavirus. De esta manera, el próximo 20 de julio se deberá retornar a las sesiones presenciales en el Congreso. Y en noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud reconoció que el coronavirus puede contagiarse a través del aire, especialmente en lugares interiores donde no hay mucho espacio y ventilación inadecuada. Y en noticias deportivas, el equipo Nashville se convirtió en el segundo en retirarse del torneo de la Liga de Fútbol de Estados Unidos debido al contagio por coronavirus de 9 de sus futbolistas. 5 de la tarde, un minuto. Soy Diana Mateus en la FM. Información adicional en www.lafm.com.co. Todas las noticias en la FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, estos son los originales, estamos robotizados, no sé por qué, pero yo me siento bajito. Jonathan, ¿estoy bajito o no? Al aire, brother, por favor, ¿estoy bajito o no? Quiero compromiso. No, señor, usted está bien de volumen. ¿Seguro? Seguro, sí. Seguro. Yo lo oigo bien. A ver, ¿y ahora cómo estoy? Yo también lo oigo. Es que el problema es lo que yo sienta. Es que el corazón es un gitano. Hola, ¿estoy duro o estoy bien? Estás bien. Yo lo oigo bien. Yo a usted lo oigo como un robot. ¿A mí? Oh, pero fatal, brother. Pero todos fatal. ¿Cómo va, Nico? Todos, es que el día ha estado como difícil en ese sentido, ¿sabe? ¿A usted le tocó en los otros programas lo mismo, Nico? Sí, me tocó, tuve problemas. Y creo que es como algo general, en realidad. En la tertulia y en la jugada tuvimos algunos inconvenientes de robotización. Entonces hay que hacer plan B, Emilio, para la música, ¿no? ¿Cómo estás, Emilio? Bien, todo hoy está ya organizado desde el plan B. Claro, pero yo te recomiendo que la música la boten en el estudio, porque si no sale todo está organizado, ya. Todo está organizado allá, tranquilito. Bueno, tema del día, Nicolás. El tema del día, ¿cuál es la mayor irresponsabilidad que has visto en esta cuarentena? Volqueta, pero claro, María Juliana me va a corregir, pero no me importa. Volqueta, montan una piscina de plástico con la volqueta. Azul, recuerdo, la llenan de agua y la gente se pone unas asoleadoras en la volqueta y se tiran a la piscina. Esa es la mayor irresponsabilidad que he visto en la cuarentena. ¿Cuál ha sido la suya, Nico? Uy, la mía, bueno, las fiestas, por ejemplo, en Cali, me parecieron demenciales. Una cantidad de gente metida en sitios, y creo que esa y una en donde, creo que es en la costa, pero no recuerdo exactamente el sitio, donde con burros, abren, es muy buena. No, abren un carrera cajón. De burros. Abren un cajón de un hombre que falleció por COVID-19. Terrible. Para revisar si el cadáver estaba, y apenas abren, empiezan a llorar todos y dejan el cadáver. Y yo digo como, Dios mío santo, ¿pero no les da miedo contagiarse? No, aparentemente no. Claramente no. Sí. Yo les pido un gran favor, como nos estamos cayendo y todo, si me ven que estoy fuera, Nicolás, tome las riendas en los segundos que me voy, porque si no, esto va a ser un desastre. Bueno. Comencemos con dos temas. ¿Cómo es posible que abran el parque de Disney en la Florida, cuando en la Florida el 18% de todo ha aumentado? Bueno, pues fíjese, volvemos al tema del día. ¿Cuál es la mayor irresponsabilidad que has visto en esta cuarentena? Abrir Disney World es la absoluta y mayor estupidez que se ha hecho en el mundo. Casos totales en el mundo, 12.200.000, muertos 570.000, casos en Estados Unidos 3.100.000, muertos en Estados Unidos 134.000. Hoy en Colombia, ¿cuál es? Sí. ¿Le puedo contar hoy en Colombia cómo estuvo el asunto de contagios? 5.335. Sí, 5.335 casos nuevos, nos contaba Diana Mateus en el avance hace unos minutos, y 187 muertes. Casos activos, 72.716, y hoy se procesaron 21.526 pruebas de COVID-19. Nicolás, ¿cuál es la ocupación de las UCIs en Bogotá, por ejemplo? 83.1%. Muchísimo. Estamos muy cerca de la alerta roja, de acuerdo a lo que había hablado el distrito en su momento. ¿Cuándo se declara alerta roja, Nico? ¿En qué porcentaje? Creo que es al 75. Al 90%. Me parece que al 90% ya es alerta roja. No, ya estamos en 83.1. Lo que tú tengas entendido es lo que es, María Juliana. Yo no me meto en esas discusiones. Tranquilos. Tranquilos. No, pero yo no estoy discutiendo, yo estoy preguntando para poder aprender. No, bueno, pues que conteste Nico, que es el que sabe, hermano. Eso es como si fuera, pues, el pachá del cielo, pues, el otomano. Es que yo había escuchado que Claudia López había dicho que en el momento en que se superara el 80% de ocupación, se declarara alerta roja, pero que no se ha declarado por los ventiladores que llegaron. Claro, exacto, porque eso que no sirven, que no prenden, ¿no? No, no, que hay que calibrarlos. No, sí sirven, tranquilo, sí sirven. Como el equipo de sonido de Emilio, el CREL. Señor Edwin Moya, devuelve el equipo. Muchas gracias, perdón. No, tranquilo, no lo dolar. Es un apunte de Edwin. Edwin, devuelve. Con mosca. Con Edwin a la guerra sin balas, ¿no? ¿De verdad? Sí. Uy, hermano, usted lo puede mandar... Pero sin machete, mándelo con una navaja. Con una caja de dientes. Necesita algo cortopunzante, ¿no? Porque él es electricista. Necesita cortar cositas. Hacer como empujes de los cables. Sí. Bueno, Nicolásito, bueno, mi Laurita linda, ¿cómo te va? Laura, la Pony, ¿cómo está el trazado? Muy bien, muy bien. No, todo muy bien. Todo perfecto. Bueno, para ti, ¿cuál ha sido el acto más irresponsable del corona, de la vaina esta, de la pandemia? Estamos mamados de este tema. Dime. El primer día de sin IVA. primer día sin IVA. Me pareció un poco irresponsable la gente. ¿Ustedes vieron esa? ¿O como sin el esa, foco? Lo que pasó cuando en las abrieron tiendas, esas Dios. Puertas, casi, o sea, cuando de abrieron una, las puertas era una... ¿Cómo no se llama esa palabra? Eso. Una qué, Nico, cuando una esas estampida. Cosas... Una estampida. Sí, estampida. No, estampida. No, se llama una tromba, es que no sé, no me acuerdo. Una sí, cosa que no, una o sea, que avalancha. Una bala. Una turba. Una horda. Una horda. Pero una avalancha. No, turba es la, contagio. La turba es la palabra exacta. Nunca he visto más uno más para mí. Exacto en mi vida. Más uno no, mi amor. Usted tiene que ser un poquito más sexy, más así picosa. Ah, okay. ¿Sí o no, Nico? Bueno. Nico, ¿cómo hacemos para eso? ¿Cómo hacemos para despertar a esta niña de ese letargo? Déjeme letargar. Llevamos desde febrero y no pasa nada, hermano. Marzo. Hay que comprarle un poquito de pólvora, Nico, yo creo. Pero yo no sé cómo se aplica. No la alimenta usted con Nico, así. Le echa un poquito de pólvora en la comida y eso se vuelve, pero eso mejor dicho no la detiene nadie. Pero ¿por qué en la? Es que no entiendo por qué en la comida. Yo pienso que pues podría ser en... Como si fuera pimienta, a ver, cuenta. Pero le echa usted pólvora. Sí, sobre un salmón. Exacto, yo me voy a silenciar. Voy a pasar. ¿Qué opina? Bueno, tranquilícese. Bueno, está claro el programa de hoy. Vamos a tener un día muy agradable. Hoy es jueves 9 de julio. Mi papá cumple el 19 de julio 90 años. Felicidades. Cucho, el gran Julio Enrique Sánchez Vanegas Villamizar. Y está como muy bien. Tote, tranquilo. Claro, un hombre fresco. Él mira al horizonte y dice, ¿y yo qué hago aquí? Claro. Este no es mi mundo, era la farándula, yo me debo a ellos, me debo al pueblo. El pueblo espero que lo recuerde, porque él era del pueblo. Ese man sí que tuvo calle, ¿yo? ¿Quién? Claro, ¿cómo? Barrio Restrepo lo conocía como si fuera su propia mano. El man la tenía clara, la tiene clara, pues. Pero demasiado claro, el camino de Guaduas a Bogotá lo hizo una sola vez y nunca volvió a Guaduas. Él insiste que al lado de Policarpa Salabarrieta hay una estatua de él. Mi hermano fue a verla, Alberto, y nunca la encontró, pero no. Seguro está. Búsquela con calma. Busque bien. Vos tres días y no la encuentro. Debe estar adentro del patio de la casa. Es que nadie sabe. Claro, igual va a ser recuerdo en 3 horas. Si el viejo lo dice, así es. Ahí está. Sí, hay que buscar así bien. Así debe ser. Qué lástima el sonido, pero bueno. Tenemos que apoyar a los ingenieros, sé que es un tema otra vez del proveedor sí del no internet, pero pues sí, no es una toca hablar muy claro que digamos, cambiemos de proveedor, claro que yo no soy... No, yo soy una hoja en el árbol al que se le caen las hojas, yo soy una hoja al viento, o sea que bueno. Solamente le digo al ingeniero Pacho que no se estrese porque no es culpa de ellos, el ingeniero no, claro, caballero, ¿qué sabe el ingeniero caballero, el jefe, bien? Nada, ese es crack. Pero no lo volví a ver nunca. Bueno, de rigor. Los que tenemos más de 70 años hay que protegernos un tris. Muchas gracias, Emilio. Comencemos con la primera canción del programa, ¿homenaje a Nicolás Samper? No, vamos. Sí, porque imagínese que, a ver, como ayer Nicolás estaba hablando de que los Rolling Stones iban a lanzar una canción inédita, que no se sabía exactamente de qué se trataba, pues ya hoy sabemos que exactamente qué es. Van a lanzar una nueva versión remezclada, remasterizada, de su álbum Goat's Head Soup, álbum clásico del año 72 tal vez, y esta canción es parte de unas canciones inéditas que van a incluir en esa edición, y esto salió hoy, está bastante chévere, la verdad, se llama Criss Cross. Claro, y Nicolás aceptó que cancionzota. Es su futuro, sus ídolos, su muerte. Cancionzota. Yeah. compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Bueno, y no olviden participar hoy en Cuentos de Película con los originales. Los tres elementos de esta semana son Casa Fantasmas, Robin Hood y Madagascar. Lo único que ustedes tienen que hacer es enviarnos hoy un cuento corto que quepa en un tweet a nuestra cuenta oficial, que es @losoriginales. No tiene que ser el supercuento, solamente original. En lo posible, tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus comentarios y se animen a participar en nuestros cuentos de película con los originales. Queremos estar más cerca de ti, comunicarnos contigo y mantenerte informado. Si eres pensionado de Colpensiones, actualiza tus datos de contacto. Te ofrecemos diferentes canales. WhatsApp Silver, 318-345-3436. Línea gratuita 018-042-5555. Y www.colpensiones.gov.co, sección sede electrónica. Gobierno de Colombia, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice. Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Bancolombia. Quiero hablarles de un director rarísimo, Richard Linklater. La vida y la obra de Linklater, que el 30 de julio cumple 60 años, está absolutamente llena de Austin, Texas, aunque él nació en Houston en otoño de 1984, se fue a la capital de Texas a estudiar cine. Ya nunca más se cambió, fundó la Asociación de Cine de Austin junto a amigos como el hoy director de fotografía Lee Daniel. Y desde allí, y yo solo pienso en Nicolás, o sea, yo cuando hago esta nota, solo pienso en Nico, porque sé que él no está de acuerdo con este director. Ha dirigido 12 películas, de las cuales lo lanzó a la fama Slacker en 1990. Ha hecho un trabajo muy reflectivo, de reflexión en el cine, Nicolás. Sí. Y comenzó con una trilogía que se llamó La Importante, Antes del Amanecer, 95. Antes del Atardecer, 2004. No. Antes del Anochecer, 2013. Y sigue una pareja a lo largo de la vida y que ahora cumple 25 años. Es decir, todo eso la gente envejeció para hacer las tres partes. Claro. Me parece eso lo máximo. Después hizo la peor de todas, que fue un hit, pues no reconocido, así como Dios mío, pero la gente se enloquecía. Yo la vi por recomendación de mi hija y es una película de 2 horas y media que se llama Boyhood, que fue rodada una semana cada año, 12 años. Él cogió a las personas niñas y 12 años después la terminó. Cada año grababa una semana. Sí. Toda la familia creció. Para Linklater, la única manera de rodar el paso del tiempo es dejar efectivamente que pase el tiempo. Cero maquillaje. Yo espero 12 años. Y hago sí, la no tengo afán. No hay ningún afán. Y la nueva está inspirada en una obra de Broadway que se llama Merrily We'll Roll Along, que pues es una obra maestra con música de Stephen Sondheim y George Firth, en los 80, y desde entonces él fue y dijo, me enamoré, ahora estoy listo para gastarme 20 años rodándola. O sea, va a ser, o sea, no sé, yo pensé en usted, ¿no? O sea, yo ídolo. No sé qué decir. Paciencia, ídolo. Pura paciencia es ese hombre. Tiene 60, ¿no? Tiene 60. No importa. Sí, no, vaya, imagínate, dice a los 80, yo la termino fresco. Se va a gastar 20, dijo, cuando tenga 80 años, yo acabo esta vuelta. Excelente. Lo más increíble es uno tenerle fe que la gente no se enferma ni se muere. Tipo claro. Dice, aquí no le va a pasar nada a nadie. Yo arranco. Personaje no. Que se muera, lo mato en la película. Se va a comprar sí, un cigarrillo. Sale. Me parece un cansón, pero me parece... No, pero crack. Que es la forma de cine más increíble. ¿Usted ve alguna película de Linklater? No. Bueno, yo tengo Boyhood por si le interesa. Empiezan los niños de 5 años y terminan de 18, ¿no? Preferiría, o sea, preferiría que se viera las de antes del amanecer, antes del atardecer. Uy, y el anochecer. Me gusta más. No, esas, pero Boyhood. Eso es con Julie Delpy, pero esas son 3 películas. Y con Ethan Hawke. Es que esta es una. Sí. Pero es que esta es una, sí, son 2 horas y media. Es... Una película que pasan 12 años y él grababa una semana cada año. Sí. Richard Linklater también hizo una gran película de comedia que es School of Rock con Jack Black. Bueno, pero el tipo no sé, el tipo no había hallado claro. El tema de que las cosas hay que hacerlas con el paso del tiempo y no maquillando a nadie, ¿no? Ah. ¿Su nivel de idolatría por el señor Linklater? 5-4. Idolazo. 0-1 para mí. Adelante, Nicolás. Hablemos de Bancolombia. María Juliana, si quieres. Yo te voy a contar de Bancolombia, Jaime, porque los originales estamos con lo mejor y estamos con Bancolombia, que hoy nos explica por qué es importante pagar nuestras cuentas para mover la economía del país. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. No podría haberlo explicado mejor, totalmente cierto el mensaje que nos entregó hoy Bancolombia, así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Bueno, yo quisiera decirle que la nueva película de Richard Linklater se estrena mañana y está protagonizada por Cate Blanchett. Uh-huh. Eso va a durar 20 años, es todo lo que les tengo que decir. Y se llama ¿Dónde estás, Bernadette? ¿Probabilidad de que yo va a ver esa vaina? Ninguna. Pero muchas gracias. No, espere. Deme mi espacio. Espere que me está escribiendo la nena que me metió en la historia de este tipo. ¿Y qué le dice? Ah, no, me está escribiendo otra cosa, Cristina. Es que Cristina no oye mi programa. Sí. Oye mi programa, le voy a decir. Te estoy dando bomba, ¿sí o no? Claro. Ya que ya le dio bomba. Sí. Ya que ya pasó. Aquí me está levantando. Sí, ya que no lo oiga porque no es le va a dar más bomba. No, es que me está levantando. Bueno. ¿Por qué? Porque es que la persona que me enseñó del señor Linklater fue ella con ese tema de Boyhood. Casi me enloquece. Yo creo que esa película estuvo nominada al Oscar, ¿no, Laurita? Sí, claro, sí, esa película tuvo nominación. Uy, pero eso es de una densidad. Eso empiezan dos niños, miran el Prado y de pronto pasan un año y después otro año y después usted no se da cuenta. Ethan Hawke ya tiene 50, brother. De verdad, claro. Escucho. Patricia Arquette se ganó mejor actriz de reparto por la película. Claro, ya me acuerdo. Claro, pero sí, fue importante, fue importante. El director fue nominado seguro. Sí, bueno, sí, la nueva sí, le repito. Película, director, actor. De reparto. A mí no me molesten. Yo me voy a tirar 20 años. Será una miniserie de 20 capítulos de una hora. Claro. Yo hago ¿Dónde estás, Bernadette? 20 años. Quiero ver a Cate Blanchett en 20 años. Él tendrá 80. Es un ídolo. Bagazo profesional. No, pero bien, montó bien el cuento. Bueno, le agradezco a doña Cristina Sánchez, mi hija, que me llevó a eso, pero yo sí no vería la última, me parece que... ¿Sabe qué le diría al señor Linklater? Coge oficio, brother, ¿no? No, déjelo, pero si te escucho. Pero es que en 20 pues, años yo estaré... El oficio de él. Igual que él, sí. De 80. Pues lo felicito al tipo, pero es que lo que me parece increíble es que el tipo le apueste que la gente vive los 20 años. Bueno, eso es todo, claro, Emilio. Sí, vamos claro, con música. Es el problema donde se le muera un actor. No, él vamos con esto. Lo mata, él dice, se murió, no, se fue a comprar cigarrillos. Y ese es el protagonista, pues cambiará la historia, la vieja quedó viuda o quién sabrá. Si él se muere, está su hijo y después su nieto para que acabe en esa vaina. No, él deja los sketches. Está todo bien. Él deja viva Nico, hombre. Nicolás Bueno, vamos con algo. Ídolo, campeón del arepazo, relleno de libros, con sus stands que dicen, Jaime, te quiero, hijo. Somos granjeros. Adelante. Vamos con algo del nuevo disco de Lady Gaga, Cromática, una canción a dúo con Elton John. Esto se llama Sign from Above. Yeah. te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Bueno, quería hablarles de una empresa de transportes que es Cabify Empresas, que lanzó un nuevo servicio de rutas compartidas entre empleados para trayectos que serían como mucho más eficientes, económicos y seguros. Optimiza tiempos de recorrido, permite automatizar la gestión de movilidad de las compañías. Además, la compañía instala cabinas aisladas de bioseguridad para proteger a sus socios, conductores y pasajeros. Cabify Empresas, a través de esta nueva herramienta, dará descuentos a sus clientes corporativos. Y para ello tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado Manuel Torres, que es el Country Manager Cabify Colombia. Manuel, mucho gusto. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Te quería preguntar, no hombre, con muchísimo gusto. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia del servicio de Cabify en Colombia? ¿Qué le están ofreciendo a los colombianos en este momento tan difícil? Vale, Jaime, nosotros creemos que Cabify es distinto porque creemos en la posibilidad de elegir. Entendemos que pues las personas nos acomodamos a medios de transporte distintos, y es por eso que nos encargamos de que en nuestra aplicación tengamos diferentes opciones para que los usuarios elijan la que se sientan más cómodas. Particularmente en Colombia, tenemos el taxi, que es nuestro producto principal. Tenemos también alternativas con vehículo privado. Y tenemos, para el caso de Cabify Empresas, en nuestros clientes corporativos, camionetas de servicio especial. Con esta última, justamente con las camionetas de servicio especial, recientemente estamos lanzando un producto que se adapta muy bien a la crisis sanitaria en la que estamos. Lo llamamos rutas compartidas. Y esto básicamente busca responder a ese requisito que han puesto las alcaldías locales a los sectores económicos para que puedan reactivar sus operaciones. Las alcaldías están solicitándole a las empresas que creen unos planes de movilidad seguros. Y con esos planes de movilidad, pues básicamente lo que buscan es minimizar el riesgo de contagio de sus empleados. Con rutas compartidas, bueno, mira, básicamente. ¿Sí? Sí, termina, por favor. Con rutas compartidas, pues lo que buscamos es ser una alternativa. ¿Qué hacemos con esto? Pues en un entorno cerrado, en donde solo están los empleados de una compañía, lo que hacemos son agrupaciones eficientes para permitirle a la empresa llevar a sus empleados de sus casas a sus lugares de trabajo o viceversa. Bueno, ahora sí te hago la segunda pregunta. ¿Qué cambios esperan encontrar en los usuarios y en el mercado a medida en que lleguemos a una futura, digamos que nueva normalidad, Manuel? Claro, si miramos el comportamiento o los hábitos naturales de las personas que tenían antes del COVID, encontramos un grupo de personas que acostumbraban movilizarse en medios masivos. Se cree que posterior a la pandemia, parcialmente este grupo de personas migrarán hacia otros tipos de transporte, llámese bicicletas, caminar, usar su vehículo propio, o algunos migrarán a economías colaborativas donde puedas pedir un carro a través de una aplicación. Básicamente lo que nosotros queremos hacer es construir un producto seguro para que esas personas que migrarán a estos nuevos medios de transporte nos elijan. Manuel, ¿cuáles son esas medidas, si quisieras ampliar el tema, qué es lo que más le importa a la gente, de seguridad para proteger primero al usuario, al taxista o al socio conductor durante esta difícil pandemia? Pero, o sea, yo creo que lo que le da mucho miedo a la gente hoy en día, lo que más miedo da, es, hombre, ¿cómo no me contagio? Entonces yo te preguntaría que nos cuentes el extremo cuidado que ustedes manejan para estos operativos. Claro que sí. Tenemos tres iniciativas principales. La primera es que estamos dotando a los conductores de kits de prevención. Estos kits de prevención cuentan con tapabocas, guantes y geles antibacteriales con alcohol. Y básicamente lo que buscamos con ello, además de proteger al conductor, pues es que al término de cada uno de los viajes, cuando un pasajero se baja y vamos a recoger al siguiente, pues que el conductor cumpla un protocolo de limpieza con la cabina trasera del vehículo. La segunda iniciativa que estamos haciendo es muy innovadora y es que hemos instalado cabinas de aislamiento dentro de los carros. Básicamente consiste en que tenemos unos paneles divisorios que separan al conductor del pasajero en la cabina trasera. De esta manera impedimos que haya contacto entre ellos. Y la tercera es que en alianza con la Universidad de los Andes y el proyecto COVIDA que la universidad lidera, estamos haciendo pruebas moleculares a los taxistas. Entonces lo que estamos haciendo con esto es básicamente perseguir la enfermedad, intentar identificar con anticipación los casos positivos, de modo de que se puedan aplicar todos los protocolos de aislamiento en los casos que se identifiquen. Manuel, te iba a hacer una pregunta que no está en lo que no hace parte de ningún libreto y es, ¿cómo son los precios hoy en día de Cabify? ¿Han tenido algún tipo de análisis de que la gente, aparte de eso, con esta situación tan difícil de ingresos, se sientan tranquilos en el costo del servicio? Claro, y básicamente los precios son los mismos que antes de que empezáramos la crisis. La razón de eso es que las tarifas de los taxis en Colombia están reguladas. Es decir, en ese producto específico nosotros no hacemos un diseño de un precio, sino que trabajamos con los precios que diseñan pues las alcaldías locales. Así que, pues nada, los usuarios pueden tener la tranquilidad de que las tarifas que están pagando en este momento son las tarifas que son y son las mismas que han pagado siempre. Bueno, mi última pregunta sería como las iniciativas que tendría Cabify para el futuro, cuando todo esto llegue a una tranquilidad que esperamos que sea pronto, ¿qué innovaciones o iniciativas vienen para la compañía que tú manejas? Vale, pues nosotros nos seguiremos enfocando en la decisión que hemos tomado al inicio de la crisis sanitaria y es construir un producto seguro. Entendemos que con todo lo que está pasando, la seguridad ha escalado en esa pirámide de prioridades de las personas y creemos que al crear un entorno seguro en el cual movilizarse, pues nos estamos adaptando a las necesidades de las personas y de alguna manera estamos creando confianza para que se sientan tranquilas de ir al lugar que deben ir y que cuentan con una alternativa segura para eso. Básicamente nuestras iniciativas están encaminadas a eso y es lo que los usuarios encontrarán en Cabify. Bueno, Manuel Torres, Country Manager de Cabify Colombia, muchas gracias y hombre, mucha suerte. Un camino difícil, pero pues lo han podido sortear y los felicito sobre todo por estas medidas de seguridad y esperamos que los usuarios tengan el mismo comportamiento que ustedes les están dando a los usuarios a través de sus taxis y sus choferes asociados. Saludo muy grande y muchas gracias por estar apoyando pues esta situación en Colombia, Manuel. Gracias a ti, Jaime. Un saludo. Bueno, Emilio, ¿Será que nos echamos el lanzamiento de una vez, que es una obra maravillosa, para hacerlo, o lo prefieres después? Lanzamiento nuevo del disco, que en el cual tú has participado, y pues si quieres, pues yo hago una intro, pero tú sí nos cuentas un poquito del nuevo sencillo de este trabajo, ¿no es cierto? ¿Te parece? Sí, de una, vamos con esto. Tuvimos hace unas semanas a María Escobar, la cantante, al aire, la cantante de este trabajo maravilloso que he tenido el honor de estar metido en la coproducción junto al gran Lalo Bustos. El disco se llama Fuerza Extraña, y esta canción Lalito nos la cedió exclusivamente hace unas semanas como preestreno exclusivo. Pues bien, esta canción ya sale oficialmente mañana. Hoy de nuevo se hace este preestreno, este calentamiento en los originales, de una canción lindísima, que es la canción que le da su título al disco. Una canción de Caetano Veloso con, tengo que realmente darle coba aquí a nuestro arreglista, el maestro Alex Pastrana, que se mandó un arreglo muy muy lindo de este tema, que dice así. Vamos entonces con esto que se llama Fuerza Extraña, y más adelante tenemos otra primicia en nuestros homenajes, otra primicia que tiene que ver con este disco, pero mientras tanto vamos entonces con esto, con Fuerza Extraña. Yo vi a aquel niño corriendo y vi al tiempo jugando al pie del camino de ese chiquillo. Yo puse mis pies en el río y creo que nunca los saqué. El sol aún brilla en la vía y yo nunca pasé. Yo fui una mujer preparando a otra persona. El tiempo paró a mirar hacia aquella barriga. La vida es amiga del arte, la parte que el sol me enseñó. El sol que atraviesa esa vía que nunca pasó. Por eso una fuerza me lleva a cantar. Por eso esa fuerza extraña no hay. Por eso es que canto, no puedo parar. Por eso esa voz inmensa. Ya he visto tantas caras en tantos artistas. El tiempo no para y no obstante, él nunca envejece. Aquel que conoce del juego y el fuego en las cosas que son. El sol es la vía, es el tiempo, es el pie y el andar. Yo vi muchos hombres luchando, oí sus gritos. Estuve en el fondo de la voluntad encubierta. La cosa más cierta de todas las cosas no es solo el camino del sol. El sol en la vía, es el sol en la vía, es el sol. Por eso una fuerza me lleva a cantar. Por eso esa fuerza extraña no hay. Por eso es que canto y no puedo parar. Por eso esa voz inmensa. Por eso una fuerza me lleva a esta fuerza extraña. No, por eso es que canto, no puedo parar. Por eso esta voz inmensa. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo están en inglés los muchachos? ¿Cómo están en el idioma inglés? Para hacer un testito, como si, como sa. ¿Cómo se siente? ¿Un segundo? Como si, como sa. María Juliana, ¿cómo te sientes? ¿Muy segura? No, segura no, bien, tranquila. Tranquila. ¿Cómo te sientes tú, Laurita? ¿Segura o tranquila? A little. ¿Cómo se siente usted, Orlando? ¿A little qué? ¿Bien o seguro? Troppo sicuro que mi sballero. No, es italiano ya, es inglés. Laura Natalia, ¿cómo te sientes en inglés? 20 de 10. O sea, tranquilo, sabe cualquier persona. O bien de 20. Take it easy. Esa era la respuesta. Qué pena con la poliglota. Take it easy, my nigga. De pony. Estoy seguro que esa es la gana de los dos. ¿Cómo le digo? Y lo veo silenciado. A mí lo ni le pregunto porque ese sí es 20 sobre 20, pero bueno. Es que vi esta palabra ayer y dije, esta vaina no se la sabe mucha gente. ¿Qué significa en español la palabra solicitor? Solicitor. Solicitor. Sí, eso es todo. ¿Qué es un solicitor? My answer is ready. Igual. Ojo, es de estar buscando en los diccionarios. Pues mando de una solicitor. Pequeño la luz. Español, inglés, inglés, español. Toca aclarar un menos uno al más perdido. Google te ha dado suerte. A mí me tocaba con la cartilla, Nacho. Bueno, Orlando nunca llegó. Menos uno para Orlando Rivera. No, pero si y bueno. Menos... No, pero si es que el internet está lento donde no había terminado la canción. No, es que si no ha llegado es menos dos, menos uno para Orlando Rivera y para pero John. La canción no había terminado. Que le puse menos uno, si no que hubiera puesto menos dos. Es que yo no sé. Ah, de verdad, ya, yo no entiendo. Ya entendí. La correccional. Casi no. Calma. Casi no. Calmen esos ánimos. Esa gritadera. When my wife tried to prevent me from doing my duty,